Gracias. paso de San Juan está captando en estas tres semanas ya. Más de 20 días para la temporada y apenas 17 días para comenzar. Thank you. sensación de que no se han llegado los mandos de la sistemática de Thank you. Thank you.